RFC Radio. Seguimos escuchando muy buena música y escuchando buenos artistas. Y en RFC Radio tenemos ahora dentro del especial Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo en Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro de los Arte Contemporáneo. Tenemos también a Gimnástica el próximo viernes 24 de mayo. ¿Y quiénes son Gimnástica? Pues son 5 chicos de Alicante que empezaron en 2012 para grabar en el estudio su primer LP llamado Paracaidismo. Y lo que no sabían es que este supondría un giro importante en su historia, ya que ahí comenzó Gimnástica, como decimos. En 2015 también lanzaron otro EP llamado Montaña. Este también pasaron al 2017 con el estudio para grabar Líquido, su tercer trabajo, y bajo la producción en este caso de Víctor Cabezuelo. Y el álbum ha sido mezclado por Manuel Cabezali y grabado en el estudio del lado izquierdo por Dani Richard. Actualmente esta banda Gimnástica se compone de Juan en la voz, Lucas en la guitarra y los coros, Luis en la guitarra y teclados, Miguel en el bajo, Frank en la batería y Alejandro, su técnico de sonido, que siempre lo consideran como el sexto miembro del grupo. Si los Beatles tenían su quinto miembro, porque no lo van a tener también Gimnástica. Y entre esos temas pues está Caléndula, La revolución de las abejas, El lazo del rey, Humano, La bestia, El viaje de caracol, Superman y Apagón. Y de estos temas del disco Líquido hemos seleccionado El lazo. Vamos a escuchar a este tema, El lazo, de la parte de Gimnástica, esta banda de Alicante, de ese nuevo LP Líquido, que seguro tendrán presentes en este concierto de Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, y el RFC Radio estará presente. Mágico. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.